¿Cómo te llamas tu figura? De Balboa, Vasco Núñez de Balboa. Pilla, Vasco. ¿Tú no puedes llegar aquí así nada más seduciendo chola y vaina? Chequea. Vasco Núñez, juégame vivo. Tú eres un mal educado. Vienes clavando bandera y no te has presentado. Nada más con ver la cholita, el trabajo has olvidado. Te va creciendo un bultito. Tú crees que estoy ahuevao. Pelo negro, ¿cómo te gusta? Seguimos, están escuchando, ¿eh? No lo olviden, Canal Extremadura Radio, son las 6:49. Vamos a hablar de cómics en Extremadura con la gente de Estreveo, con Miguel Gómez Gol, con Fran Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Fran, a ver, cuéntame esta canción que estamos escuchando. Explícalo. De Forrito. Hombre, claro que, hombre, Forrito, por sí, Dios. Forrito. Es un personaje panameño que, bueno, hicieron una campaña en Panamá de, pues, de eso, de protección para las enfermedades sexuales, y entonces hay diferentes anuncios, y este, por ejemplo, era con Vasco Núñez de Balboa, curiosamente. Curiosamente, porque ¿qué pasa con Vasco Núñez de Balboa? ¿Vamos a hablar hoy de este personaje? Vamos a hablar de este personaje que cumple ahora el aniversario, 500 aniversario del descubrimiento del Pacífico. Y hay un cómic que ha dado el CSEFI aquí en Extremadura que se llama Huida hacia la Gloria. El CSEFI, para la gente que no lo conozca, es el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Entonces han editado un cómic, ¿no? Han editado un cómic dentro de su colección Extremeños en Iberoamérica. Ya había salido antes un cómic de Fermín Solís. Y vaya, ¿cómo se llamaba este? Cabello de Tuertos. El Navío de Tuertos, uh-huh. Y luego el segundo también fue otro de Enrique Flores y José Luis Forte, que era... ¿Cuál era? Hombre perdido. Es que yo le llamo de otra forma. Y ahora este tercero, ya de la colección, Huida hacia la Gloria, que es Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento del Océano Pacífico. Bueno, ¿y qué personaje ha hecho este cómic? Pues lo ha dibujado, lo ha guionizado... un autor revelación, ahora, que es la primera cosa que hará, ¿no? Que se llama Gol. Gol como cuando como marca el fútbol. ¿No? El fútbol. Que Miguel Gómez, cuéntanos qué has hecho aquí, a ver. Sí, no, primero permíteme que manifieste mi sorpresa y mi estupor ante los temas que dije Fran, porque realmente este último de presentación del programa me ha dejado estupefacto. Hombre, este tema Forrito, yo voy a buscar más cosas de Forrito. ¿Cómo te llamas tú? Pues, ¿qué es lo que he hecho? Un tebeo, un cómic, una novela gráfica, como quieras llamarlo. Uh-huh. Centrado en el descubrimiento del Pacífico, del cual, como bien ha dicho Fran, se cumplen ahora 500 años, el 20 y tantos de septiembre se han cumplido, vamos. Y también, pues evidentemente, en torno a la figura de Vasco Núñez de Balboa, porque él fue el que lo descubrió, pero luego la historia en torno al descubrimiento, pues no hace falta inventarse nada. Tiene todos los tintes de la tragedia o del drama propio de Shakespeare o de cualquier novela de aventuras, de lo más interesante, trepidante y hasta épico. Entonces, bueno, he tenido que adaptar esa historia al lenguaje del cómic y la verdad es que sí, lo he disfrutado mucho haciéndolo. Oye, cuéntanos, ¿el estilo del dibujante este cómo es? ¿Te gusta o es así como de estos que no le gusta a Fran, con mucho texto y...? Tiene de todo, ¿eh? Que diga Fran. Me da terror porque saca su personalidad secreta de Don Pésimo, puede hundir mi TV aquí en público, a pesar de nuestra amistad, pero bueno. Bueno, ya, yo me lo he tenido que hacer los deberes y me lo he tenido que leer, ¿sabes? Como he roto mi forma de leer cómics, porque yo, según compro un cómic, lo guardo y hasta dentro de 3 o 4 años no lo leo. Iban así en fila y hasta en este no le tocaba, pero bueno, ahí lo he puesto delante. Y tiene, la verdad es que es un estilo limpio, es un estilo con un trazo limpio y directo. Y además la historia que están contando, realmente pues te enteras de que en verdad, por en mi caso, que los enemigos de este descubridor no fueron los indígenas, sino los propios españoles. O sea, que es bastante interesante. O sea, la parte del guión, Miguel, está interesante en este cómic, ¿no? Se explica bien, ¿no? Como otros que hemos comentado aquí... ¿no? Bueno, vamos a ver, como ya te he dicho, la historia por sí sola es súper interesante. Yo he intentado hacerlo de una manera, perdón, prescindiendo de todo texto de apoyo, lo he estructurado en 11 capítulos, cada capítulo es como una escena, entonces va la trama, el argumento va avanzando, ¿no? Sin, ya te digo, sin textos de apoyo. He intentado darle un ritmo que sea fácil de leer, y porque al ser un formato del que se llama novela gráfica, o sea que el tebeo es pequeño, 17x24, pues he metido de 2-3 viñetas por página, 4, a veces hasta lo que llaman los americanos splash page, una viñeta entera en una página, para facilitar su lectura, ¿no? Porque sí que hay párrafos un poco más largos, pero bueno, he puesto tipografía grande y tal, para que incluso la gente ya con una edad, con problemas de visión, pueda leerlo también. O sea, intento hacer un tebeo realmente para todos los públicos. Y yo estoy muy contento, muy satisfecho, tanto de la historia, porque a mí me pareció apasionante, pero claro, no sé yo el que tiene que decirlo. Es Frank, es un crítico despiadado. Bueno, de momento la primera opinión parece envejecido está bien, ¿no? Muy despiadado no ha sido, la verdad. No, de momento no, debe ser por lo que le he prometido, si no hablaba mal. Bueno, así se hacen muchísimas críticas, no en este país, sino en el mundo, vamos. O sea. Pues sí, la mayoría sí. No creo. ¿Tiene alguna duda del cómic? A ver, por ejemplo, el personaje aparece rubio, con barba, con el pelo largo. Vamos, que parece más un personaje del norte de Europa que un extremeño de Jerez de los Caballeros. O sea, se le ve guapete, ¿no? Y tú querías que fuera un tío así, feote. Pero bueno, eso es parte, perdóname, Fran, de tu ignorancia histórica. Porque, claro, por eso. Porque Balboa era un hombre, lo dicen las crónicas, alto, rubio, en Extremadura hay muchos rubios. O sea, aunque el prototipo y estereotipo que nos endilgan desde fuera es de una persona de 1,50 moreno y cetrino, no es así realmente. Hay mucha gente rubia, tal vez, no sé, por nuestro pasado, el pasado celta, por lo que sea. Y luego Balboa era un personaje realmente encantador. O sea, era un hombre que fue capaz de llegar de polizón a Tierra Firme, viniendo de la Española, metido en un bidón, en un barril, perdón, y de ahí llegó a ser alcalde mayor de la primera ciudad que fundaron los españoles en el continente, que fue ahí en Panamá, ¿no? O sea, un hombre que llegaba totalmente ilegal, pues a fuerza de su encanto personal, su poder de seducción, no solo con los españoles, con sus compañeros, sino con los mismos indios, ¿no? Uh-huh. Aunque él era un conquistador y, por supuesto, recurría a la fuerza, pero luego, en cuanto los indios eran bautizados, él los trataba de igual a igual, incluso su amante de turno, hija de un cacique, Ana Yanshi, este es un tema que se cayó en el TVO, pues cuentan las crónicas que él la trataba con mucha deferencia y que la trataba, aunque no llegó a casarse nunca con ella, pero la trataba con mucho respeto y exigía que todo el mundo la tratase del mismo modo, ¿no? Era un hombre realmente con muy buena prensa. Entre las crónicas de la época hablan de él como un capitán entregado que se preocupaba por sus hombres, dicen que era justo en las reparticiones, en fin, y luego entre la panoplia o el plantel de conquistadores, pues este realmente fue un descubridor, ¿no? No le dio tiempo a matar a muchos indios. Él quería haber descubierto el Perú, haber bajado del Pacífico de ahí, por el Pacífico de Panamá a Perú, porque ya tuvieron noticias de ese reino, pero no voy a contar qué le pasó, por no hacer un spoiler que viene en el TVO, pues no pudo cumplirlo, ¿no? Y sí que era un hombre bien plantado, o sea, esto lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, un hombre apuesto y guapo, sí, realmente, y rubio. Me recuerda al Tintín de adulto, y además con perro incluido, ¿no? Bueno, porque tenía un perro, realmente él, eso también lo cuenta la historia, Leoncico se llamaba, un perro de raza todo lo que cuenta ahí es realmente histórico. Y este perro era un perro tan fiel y llegaba a cumplir también su cometido, que cuando se repartía el oro que estos se recopilaban por ahí, pues le daban una parte al perro incluso. ¿Quién se la quedaba? Bueno, dicen que Balboa hizo un collar de oro al perro y cosas así, ¿no? Y finalmente se lo envenenaron, y él sospechaba que fueron los mismos españoles, porque como bien ha dicho Fran, el principal enemigo de Balboa no fueron los indios, sino el gobernador Pedrarias, que mandó la corona. Y este era un hombre muy envidioso de los triunfos y los éxitos de Balboa, al que consideraba pues un advenedizo, ¿no? Un hombre que venía huyendo de sus deudas ahí en la República Dominicana, se llamaba en aquel entonces La Española, y que había ahí prosperado a fuerza de engaños y subterfugios, y claro, él... La envidia siempre. Sí, la envidia tan en española, este tan nuestra, y el oro. La tuvimos que exportar, fíjate tú. Pues que, sí. Oye, ¿cómo podemos hacernos de este cómic que publica, que, como hemos dicho antes, CESECI, que es el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica? Sí, Fundación CESECI, o sea, CEXECI. Pues supongo que habrá que entrar ahí, buscarlo por internet, ¿no? Fundación CESECI, que, o por Facebook, también están. Y en librería. Y en publicaciones o... Sí, bueno, me han dicho que se va a distribuir por las bibliotecas, es que acaba recién de salir, la semana pasada, que distribuirán por las bibliotecas y que tendrá alguna distribución también por librerías, pero supongo que pidiéndolo también ahí a la fundación, pues deben servirlo, sí. Bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir y poder también criticarlo, como ha dicho Fran ahí, hacer nuestra crítica ahí dura. Oye, que nos tenemos que ir, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Extreveo, muchas gracias a los dos. Gracias.